Espacio para la memoria. Uh-huh. Así que bueno, encantadas de... El famoso Keno. Sí, el Keno. Buenos días, a ver si está ahí. Buen día, sí, no sé si tan famoso, por lo menos me dicen Keno, pero... Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, señor Keno? Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué nos trae para compartirnos en esta columna de día viernes? De día viernes, sí, como decían ustedes ahí, el último día de la semana, algunos preparando algo, otros para quedarse en casa calentitos. Lo que hemos hecho, hemos recolocado una placa recordatoria acá en el Colegio Nacional Agustín Álvarez y este lunes la vamos a reinaugurar, digamos. No sabemos si por desidia, por maldad o por alguna circunstancia, la anterior se cayó, la sacaron y bueno, lo que hemos hecho hoy es recolocarla. Fundamentalmente en este sentido de la disputa de la memoria, una cuestión tan frágil y en estos momentos tan necesaria, porque el embate que hay contra todos nosotros, contra todo lo que es derecho, contra todo lo que es pueblo por parte de la oligarquía es muy fuerte y es necesario constantemente salir a disputar la memoria. Para nosotros es fundamental, y en este aspecto venir a recolocar en este caso placas, no es poner los nombres los compañeros, sino es volver a traer todo ese ejercicio que necesitamos para seguir reconstruyendo parte de nuestra patria, para tratar de seguir reconstruyendo algo de todo el movimiento popular, para bueno, tratar de avanzar. Y en estos momentos, como decía recién, donde el relativismo y el negacionismo están de nuevo muy en boga, mintiéndonos constantemente, sabemos que la oligarquía mata, roba y luego miente, ocultando todos sus actos. Así que es muy necesario estas actividades, seguir recordando, seguir disputando la memoria y seguir trabajando en este aspecto para, bueno, ver si podemos reconstituir lo que más podamos el tejido social y tratar de avanzar, ¿no? Y que no, ¿cómo es el proceso de colocación de una placa para quienes nunca la han visto, nunca la han presenciado? Nosotros lo que hacemos es reconstituir los compañeros, tratar de reconstruir la historia de los compañeros que pasaron o que estuvieron en este lugar. Uh-huh. En el Colegio Nacional acá tenemos 6 compañeros. Yo cursé en ese colegio, bueno, yo estuve preso nomás, no me tocó la categoría de desaparecidos en esta etapa de brutal terror que vivimos con la dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿no? Así que bueno, tratamos de reconstruir la historia, quiénes pasaron por ahí, qué hicieron y qué les pasó, y bueno, las ponemos en una placa y tratamos de hacer pequeños actitos. Hace 15 días hicimos un acto del Organismo de Derechos Humanos, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de señalizar un lugar, sitio de memoria, allá en San Rafael. Uh-huh. Y estamos señalizando y viendo y luchando porque el sitio de memoria de la ex séptima, que nos cuesta tanto por todo lo que está ahí, por toda la impronta que tiene ese lugar, además de quienes están gestionándolo en estos momentos, y bueno, señalizar, ir, hacer actos, y tratar de discutir estos temas, de discutir, como te decía recién, la memoria, de volver a necesariamente a la memoria de nuestros compañeros, qué hicieron y fundamentalmente para qué lo hicieron. Porque la dictadura es muy fuerte, hay muchos resabios de la dictadura, hay muchas continuidades. Hoy en día yo te podría decir, por ejemplo, la forma en que manejan la pauta publicitaria que a ustedes tanto le toca, tiene que ver con esto de ocultar, tiene que ver con esto de desinformar, tiene que ver con esto de la construcción de sentidos comunes, que son los que nosotros estamos disputando con colocar placas, hablar de nuestros compañeros, y como te decía recién, ¿por qué y para qué? Qué importante, qué no esto de disputar y disputar la memoria y ejercitar la memoria en los colegios secundarios, en esto que están haciendo ahí en el Colegio Nacional, porque como vos decías, los resabios de la dictadura, si algo que como docente, como profesor, vemos en la escuela, algo que bueno, nada, con el terrorismo de Estado, la dictadura vino a cortar una tradición de centro de estudiantes muy, muy fuerte acá en la República Argentina, una participación política que se daba muy fuerte por aquellos años en los centros de estudiantes. Ya ahora lo vemos en la escuela, cómo cuesta, cómo cuesta retomar esa tradición tan fuerte, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por hacer ahí para fortalecer a los centros de estudiantes, para reorganizar a los centros de estudiantes como actores, como partícipes de la política, ¿no? Mira, yo en ese sentido, en el espacio para la memoria ex de dos, estoy haciendo un montón de visitas y fundamentalmente son con estudiantes secundarios de los últimos años o universitarios de los primeros años. Y por ahí me impacta muchísimo el desconocimiento que hay de la historia, de nuestra propia historia. Cómo nos engañan, cómo no nos la cuentan, y fundamentalmente ni siquiera la historia argentina, no, y mucho menos Mendoza. No conocemos qué pasó, qué se hizo acá. No conocemos que acá también hubo represión, no conocemos que acá también hubo movilizaciones, no conocemos que acá también se hizo algo tan importante como el mendozazo. O sea, hasta todas estas situaciones que han pasado en nuestra historia, nos las ocultan, nos mienten y ni siquiera las enseñan. Entonces, cualquier estudiante secundario que empieza, como vos decís, a participar en política, en eso tan importante que es hacerse cargo de la cosa pública del colegio, participando en los centros de estudiantes, desconocen. Sí. Y si vos no conoces cuál ha sido tu propia historia, mal podés proyectarte, mal podés actuar en la vida. Uh-huh. Incluso todo esto también tiene que ver con después la desorientación de muchos jóvenes y que muchos quieran esa cuestión de irse del país porque no encuentran qué caminos acá. O sea, lo que reconstituir la memoria, trabajar sobre la memoria, tiene que ver con esto. Y a mí, te digo, me impacta muchísimo esto, el desconocimiento casi absoluto que hay de nuestra propia historia. No la enseñan, la enseñan mal, nos ocultan, entonces no sabemos de dónde venimos, y no sabemos dónde venimos, para dónde podemos empezar a rumbear. Y lo que vos decís de los centros de estudiantes es fundamental, porque los jóvenes vienen con esa actitud de que la política es una mierda, que la política no sirve, que la política es para algunos, que son los politiqueros lo que hacen, y en realidad la política es la mejor ciencia porque es la que nos une a nosotros, la que nos posibilita construir en libertad algo común, y precisamente eso es lo que están atacando con mucha fuerza, así que estas señalizaciones tienen que ver con esto. Y que la política es solamente partidaria, ¿no? Esa discusión, esa falsa discusión en torno al concepto de la política. Mira, justo que esto decías, les comparto ahí al aire a ustedes que nos están escuchando. Recién esta semana me enteré que mi escuela secundaria, una escuela privada católica de la curia de San Isidro, provincia de Buenos Aires, hubo 10 detenidos en el año 76 vinculados al centro de estudiantes de la escuela. Es que fue un lugar de muchísimas represiones y fue muy dirigido también. ¿No? Y nosotros nunca supimos que en la escuela había habido un centro de estudiantes. Y nunca nos dejaron armar algo similar a la escuela. Claro. Se rompió la tradición. Yo me entero de eso, esta semana, digo, claro, o sea, también en la escuela dibujaron de la falsa participación esto de la acción solidaria, el consejo estudiantil. ¿En cuántas escuelas hoy, escuelas medias públicas de Mendoza, se arma el consejo de escuela donde la voz y el voto estudiantil, así como está pasando hoy en la universidad, es minoritario? Entonces eso no es un centro de estudiantes. No, claro. Es otra la propuesta de un centro de estudiantes. Y haber ocultado que en muchas escuelas, en los años de predictadura, se sostuvo ese modelo de autoorganización estudiantil, es negarnos la participación política como jóvenes entre los 13 y los 17, 18 años, ¿no? Mira, lo que principal atacan con los medios de comunicación, con todo lo que se difunde a través de las redes sociales, que en estos momentos, en vez de ser una cuestión importante como comunicación, pasa a ser algo negativo por la cantidad de falsas noticias que circulan por ahí, es hacerles ver a los jóvenes que ellos también pueden hacer política. Y política no es únicamente lo que vos dijiste recién, una cuestión muy bien partidaria. Política se puede hacer en todos los órdenes de la vida. Y es necesario que todos nosotros, y fundamentalmente los jóvenes, que son los más atacados, se hagan y nos hagamos cargo de la cosa pública. Si no, esto, con todos los conflictos que hay, que nos atacan por todos lados, con la inflación, que está más que claro que es una cuestión política y no que tiene componentes económicos, necesario, bueno, reconstituir la memoria, trabajar en eso, movilizarnos en eso, porque en definitiva van a ser los jóvenes los que van a transformar en buena medida esta sociedad, ¿no? Esta patria. Bueno, te agradecemos por este espacio, bueno, en representación de los espacios para la memoria y las organizaciones que están funcionando en vínculo con eso, y te voy a comprometer al aire. Se lo anticipé al Darío, que le voy a hacer un mangazo al Keno. Dale. Que te mandé dos mensajes, si no me lo has respondido. Estamos... Sí, el mensaje de lo del noticiero, sí. Estamos juntando videos para los 13 años de Giramundo TV, sí, así sí, que... Sí. Audiencia. Lo que pasa es que he estado con visitas, te pido disculpas, pero esta tarde sí me comprometo a hacerlo y mandarlo. Muy sí, bien, sí, creí que sí, ya no porque... quería salir en la televisión. No, al contrario, no. aprendí mucho, fue una etapa muy interesante, de como te decía recién, de aprendizaje, en trabajar en esto, en movilizarnos, que esto que dio una de mis cuestiones fundamentales, tratar de encontrar a mis compañeros, y tiene que ver con toda esta lucha de memoria, y tiene que ver también con lo fuertemente que hacen ustedes por la memoria colectiva, que son los medios colectivos que están, tanto nos atacan y tanto los atacan para no poder hacer su actividad. Así que me comprometo también al aire a mandarte el video. Vas a salir joven, no te preocupes. Bueno, con Photoshop, ¿cómo es? No sé cómo es. Le ponemos unos efectos, dale. A lo Viviana Canosa. Bueno, gracias. ¿Eh? Bueno. Abrazo enorme, Keno. Abrazo enorme. Bueno, abrazo a ustedes. Chao. Bueno, Eugenio Paris. Me pasaba con la columna de los espacios para la memoria.